yo que soy el dueño de tu cama. Revíselo, amor, por favor. Dile que no lo amas. Díselo con la mirada, mi amor. Díselo, nena, que esta noche estás ardiendo de pasión. Es como nada, como nada en el río del amor. Díselo, nena. Soy yo que soy el dueño de tu cama. Ay, díselo, amor, por favor.